Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma comenzamos una nueva presentación de nuestro espacio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y le cuento que hemos estado estudiando en la Epístola de Judas en estos últimos días. Ya estamos llegando casi al final, así que si usted quiere volver a escuchar alguno de los mensajes de la serie, visite nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Mi amable oyente, estamos en el, digamos, en el pasaje más favorito de esta famosa epístola de San Judas. Estamos hablando de los últimos versículos, los últimos 6 versículos. En general lo he titulado Las características de los fieles. Y si usted estuvo conmigo en el día de ayer, recordará que descubrimos 4 características primordiales de aquellos que la Biblia llama los fieles en esta epístola. Primero dijimos, se edifican. Esto significa piedad personal. Segundo, los fieles rescatan. Esto es actividad ministerial. Tercero, los fieles son guardados. Esto significa protección eterna. Y cuarto, los fieles adoran. Adoran al único y sabio Dios. Esta es su actividad normal. En el día de ayer tratamos la primera de estas características. Si usted me acompañó, estuvimos analizando los versículos 20 y 21 de Judas, que hablaban de cómo nos edificamos, los que somos y queremos ser fieles al Señor Jesús. Esa es la piedad personal. Pero el cristiano fiel, no se queda estancado en edificarse a sí mismo en una actitud de piedad personal. El cristiano verdadero también se preocupa de los demás. En verdad, el fruto de la edificación personal, de la piedad personal, es la preocupación por los demás. Y es entonces lo que yo llamo actividad ministerial. Ministerio, ministerial, quiere decir servir. Todo cristiano es siervo de Dios. Todo cristiano debe emprender actividades ministeriales, o sea, actividades de servicio. Es cierto que hay ciertos individuos a los cuales todos llamamos ministro de Jesucristo. Y a menudo lo que significamos es una persona que ha dedicado todo su tiempo al servicio de la iglesia y que de la iglesia recibe su apoyo económico. Pero la actividad ministerial es de todos los cristianos. Y leamos lo que dicen los versículos 22 y 23 al respecto. O sea, que la característica número 2 de los fieles es que los cristianos fieles rescatan a los perdidos. Esa es su actividad ministerial. Versículo 22 dice así. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. 3, pues, actividades ministeriales. Y les voy a poner una palabra para que no lo olvidemos fácilmente. La primera es, convenzan. La segunda es, sálvenlos. Y la tercera es, compadézcanse. ¿Le parece que lo repito? Convenzan, versículo 22. Sálvenlos, versículo 23. Y compadézcanse, también versículo 23. Ahora, dice así, versículo 22. A algunos que dudan, convénzalos. Tenemos que convencer a los que coquetean con el error. Siempre hay entre nosotros algunos que, por presión de sus amigos o de su círculo de amistades, comienzan a coquetear, por así decirlo, digamos dudas intelectuales o con el error. La palabra de Dios dice que los fieles que se preocupan por rescatar a los que están en peligro, en su actividad ministerial, convencen a los que coquetean con el error, o sea, a los que dudan. Ahora, aquí cuando habla de los que dudan, parece ser que la palabra indica no el titubeo de un bebé espiritual que no sabe si confiar en Dios ante un problema, sino más bien que son las dudas provocadas por jugar con el error. Por lo tanto, mi querido amigo oyente, mi estimada amiga, si usted conoce a un cristiano que está en dudas de la verdad de Dios porque ha estado jugando con el error, nuestro deber es convencerlos. Pero usted me dice, pero señor Palau, ¿cómo los puedo convencer? Yo mismo tengo tantas necesidades y no soy demasiado conocedor de la palabra de Dios. Bueno, eso puede ser, puede que usted tenga razón, pero quiero animarle, porque si usted conoce la santa palabra de Dios, si usted se mantiene dentro de las Escrituras, si usted continúa estudiando la palabra de Dios día tras día y semana tras semana, y si sinceramente busca la palabra de Dios, usted va a conocer suficientemente de la sana doctrina para poder convencer a los que están dudando. Segundo, nos habla de los perdidos. Dice, sálvenlos. ¿A quiénes? Bueno, versículo 23, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ahora, esta es una frase muy interesante, porque hay quienes tienen que ser arrebatados del fuego. Hay personas que están al borde, ese es el cuadro bíblico, al borde del precipicio eterno, que están por caer en las llamas eternas, que están por caer al infierno, al lago de fuego y azufre, a la eterna separación del ser humano de su Dios. Y a esas personas debemos arrebatarlos del fuego, salvarlos. Ahora, alguien me puede decir, y un super calvinista a lo mejor puede decir, pero señor Palau, no es el ser humano el que salva a los perdidos, es Dios. Por supuesto que sí. Pero mire lo que dice la Biblia, porque estas no son palabras mías. La Biblia dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto no implica de que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ofrecer la salvación eterna como si fuera cosa nuestra. Pero Dios ha puesto en nuestras manos, como cristianos de verdad, la autoridad, el poder, la unción del Espíritu Santo, para proclamar a Cristo de tal manera, ya sea de uno en uno o ante una multitud, que podemos decir que hemos sido usados por Dios para salvar un individuo. O sea que Dios nos hace consiervos suyos. Dios se digna en su bondad usarme a mí. Dios se digna en su bondad usarle a usted para salvar, para arrebatar del fuego a los que están a punto de caer en las llamas eternas. ¡Qué privilegio! Si uno es fiel a Cristo, uno se vuelve instrumento de Dios para rescatar a los perdidos. Tercero y por último, la palabra es compadézcanse. Primero, a los que coquetean con el error, debemos convencer. A los que están a punto de caer en las llamas eternas del fuego eterno, salvarlos. Y a aquellos que están viviendo en inmoralidad y en pecados groseros, debemos tener compasión de ellos. ¿Qué dice el versículo 23? La segunda parte dice, de otros tened misericordia con temor. ¿Por qué? ¿Ah, cómo? Aborreciendo aún la misma ropa contaminada por su carne. ¡Ay de quienes debemos tener misericordia con temor, compadecernos de ellos! Cuando vemos una persona que vive en pecados abiertos, groseros, despreciables, la tentación de muchos de nosotros es despreciarlos de tal manera y alejarnos de ellos. Ahora bien, la Biblia dice que, aborreciendo sí la ropa, o sea, los aspectos externos del pecado carnal, sin embargo, con temor debemos tener misericordia de ellos. No despreciar a los caídos y a las caídas. No despreciar a los que viven en pecado grosero. Sí tener temor, sí. No tocar los pecados, sí. Pero tener compasión de ellos. Esa es la marca de los fieles en Cristo. Damos gracias a Dios por la meditación de Luis en este día. Recuerde que en nuestro próximo programa continuamos con nuestro estudio en la serie de Judas. Luis Palau nos traerá el mensaje Protección Eterna. Así que está invitado a volver a acompañarnos. Llegamos así al segmento de la música. Hoy nos acompaña Juan Carlos Fernández, Rabito.